otra de mí la tristeza. Amor, razona, porque no lo piensas. Amor, intenta tan solo un poquito. Te lo suplico, regresa conmigo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos. Si en verdad te vas, déjame intentarlo. Quizás con un beso puedas salvar nuestro amor. En tu afán ya hoy huele a soledad, y a mi alma dejas sabiendo que hay tanto amor. Oh no. No seas insensible, ya que Dios permite y siempre nos brinda una nueva oportunidad. Déjame soñar que me vas a amar, ya que el mundo es mundo solo si no habitas tú. Solo tú. Amor, aparte de la tristeza. Amor, razona, porque no lo piensas. Amor, aparte de ti, ya la duda. Ven en mi ayuda, tú tienes la cura. Ya no hay más tortura. Amor, entiende que solo en tus manos hay una vida, y más yo te amo. Amor, intenta tan solo un poquito. Te lo suplico, regresa conmigo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos. Si en verdad te vas y es inevitable, déjame abrazarte para así poder sentir que puedo vivir antes de morir, antes que tu ausencia me haga preso del dolor, del dolor. No seas insensible, mira que es posible y aún nos queda tiempo para poder remediar. Volver a empezar sería algo genial, ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú. Tan solo tú. Amor, aparte de mí la tristeza. Amor, razona, porque no lo piensas. Amor, aparte de ti, ya la duda. Ven en mi ayuda, tú tienes la cura. Ya no hay más tortura. Amor, entiende que solo en tus manos hay una vida, y más yo te amo. Amor, intenta tan solo un poquito. Te lo suplico, regresa conmigo. Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos. No. Mi amor, aparte de mí la tristeza. Que no lo piensas. Amor, aparte de ti, ya no duda. Ven en mi ayuda, tú tienes la cura. Ya no hay más tortura. Amor, entiende que solo en tus manos hay una vida, y más yo te amo. Amor, intenta tan solo un poquito. Te lo suplico, regresa conmigo. Te lo pido, te lo pido.